ver qué tal sale. Pasa que esto es un poco difícil, pero claro, lo chulo es decirle, hacer un poco el papel, ¿no? De, hola, ¿qué haces tú por esta calle? Yo vivo aquí mismo. Pero no, me lo voy a tener que imaginar. ¿Qué haces tú por esta calle? Di, yo vivo aquí mismo. Esperabas a alguien, pero yo no quedé contigo. Una tarde perfecta esta de primavera y te sientes seguro de que vas a ganar, amore. Te encontré en la puerta de mi casa y me dijiste, sabes, yo no pienso más que en ti. Dime solo si deseas un